No me trae la mañana otros deseos que permanecer, frotar la piel, raspar la barba, estar en variable de choque, en una contención del agua que siempre gana, la gota vencerá. Caeré en un páramo sin piel, una variante del olvido.